Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Buenas noches, ya estamos iniciando aquí posando para las fotografías. Inicia Escenaria, son las 9, ya con 4 se nos va uno, ¿verdad? En rubrica. Bueno, está Joel Bonilla en la consola de audio, nos saludamos como siempre al aire. Buenas noches, Joel. Claudia Gómez tomándonos las fotografías. Y como lo dice la rúbrica, nuestros invitados ya rodeando esta casi mesa redonda de Radio Universidad para platicar como siempre. Dicen que en Escenaria, ¿de qué platican? Pues siempre de teatro. Nosotros siempre de teatro. A veces un poco de música, de danza, otras cosas, pero el teatro. Y el teatro y el teatro, porque afortunadamente en Xalapa tenemos mucho. Muchísimo. Está ahorita el Festival Universitario en la Sala Chica del Teatro del Estado, ¿sí? ¿Ya se presentaron? Sí, nosotros ya. ¿Ya se presentó? ¿No? Aremi Hernández está con nosotros de Iscae Teatro. Así es. Hola, Aremi. Hola. Aremi, sí. Hola a todos. Entonces, ellos se presentaron, ellas se presentaron en, en el Festival de Teatro Universitario con Érase una vez un rey. Así es, el día de ayer tuvimos función. Así es, ¿qué tal les fue? Bastante bien. En todas bien, ¿verdad? Sí. Muy buena experiencia. Sí. ¿Ya viste? Sí. Sí, yo también. Ahí tres chicas haciendo el papel de señores. Sí. Sí, ¿verdad? Muy buenas. Pues salen ahí con sus bigotes. Muy buenas, buenos. ¿Ah? Sí, sí. Muy bien. Entonces, de lo mucho de teatro que hay en Xalapa. Pero se viene octubre y noviembre. Y esto de los recorridos, ¿verdad? Se ha puesto de harta moda. De harto bastante. De harto bastante, más no poder. Y los hay de Todos Santos, de la tradición de muertos, y los hay de terror también. Por todas las pages, también cosa de miedo. Ahí. Sí, son obras que dan miedo. Que dan miedo, sí. No entremos en detalles de por qué. No. Igual y otro día de estos nos visitan también vemos. Pero el día de hoy tenemos visita, pues, de uno de los festivales de recorridos primigenios, yo creo, ¿verdad? Sí. Así es, el Así Festival es. Cultural Mictlán. Mictlán. Y aquí, para eso está aquí Hugo López. Aquí estoy yo para defenderlo. Para promoverlo, para invitar a la gente. Claro que sí. Y bueno, ¿y te haces acompañar de dos de las gentes que van a estar allí? Pues mira, tengo la fortuna de estar aquí acompañado por dos directores. Ajá. De sus propias compañías. Muy bien. Es con mi compañía, aquí el compañero Javier Barria. Hola, hola, buenas noches. Y mi compañera Elizabeth Perlstein, de la compañía Carreta Blanca. Hola, hola, hola. Y yo, que soy director de la compañía, así le dijeron a mi hermana. Ajá. No te estoy googleando. Así le dijeron. Y aparte, pues encabezo el proyecto desde hace algunos años, 10 años. Uh-huh. Este es el 10º año en que estoy al frente del proyecto, lo cual estoy muy orgulloso de trabajar y llevarlo. Pues cada año es difícil, titánico. Uh-huh. Abrir, dar tercera llamada en ese parque, pero la satisfacción es inmensa. En el Parque Bicentenario, en el Centro Histórico de la ciudad de Xalapa, ese parque que estuvo olvidado y cerrado, ¿te acuerdas? Durante muchos años se volvió basurero. Sí. Uh-huh. Hace como 25 años mataron a una chica ahí, siempre le ponemos ahí su veladora. Su novio la mató de celos allí. Tiene una historia muy, muy bonita, ¿no? Y ahí le lleva. Ah, bueno. Le tenemos ahí el escenario de la fuente de la chica dormida. Uh-huh. Así le pusimos a ese escenario. Ok, sí. Bueno, y el festival ese año va a ser del 30 de octubre al 4 de noviembre, 6 días de recorridos. Este año el festival cumple 19 años de hacerse. Ya me acuerdo cuando estuve en el primer festival yo como actor ahí en la tumba de Justo Fernández haciendo Iván el Vampiro. Uh-huh. 19 años de levantar el telón, 19 años de dar pues casi 178 funciones en 6 días, ¿no? Con 8 compañías. Este año otra vez tenemos 8 compañías en el parque. Uh-huh. Y los recorridos ya saben, comenzamos a las 18:30 horas y cada recorrido, aparte del opening, ve 3 espectáculos. El recorrido de Almas del Purgatorio y Ánimas en Pena son los que estamos promoviendo esta vez. La fecha otra vez, dinos. Del 30 de octubre al 4 de noviembre. Al 4 de noviembre, en el Parque Bicentenario, en el Centro Histórico de la Ciudad de Jalapa, Festival Cultural Mictlán, allí. Y vamos a ir abriendo en detalle luego cada uno de los espectáculos que se presentan en estos recorridos. Pero ya saludábamos al inicio del programa a Areny Hernández de Sky Teatro y mencionábamos la obra en que participa y que se presentó en el Festival de Teatro Universitario, pero ahora ella viene con la encomienda de introducir a escenaria y a la comunidad y al público jalapeño a unos visitantes. Claro. Así es. Sí, coméntanos, bueno, Areny. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy Areny, del grupo Sky Teatro. Bueno, como ya habías mencionado, venimos trayendo unos talleres. Son talleres y también es una función muy, muy, muy especial. Muy bien. En un ratito los compañeros más o menos les van a estar hablando. Traemos un taller y una función desde Brasil con el compañero Leandro. Y traemos un taller de títeres con Víctor, ¿sale? Eso es lo que estamos trayendo ahorita para justo este fin de semana. Vamos a estar del 19 al 21 de octubre en diferentes horarios que ahorita ellos les van a comentar, ¿no? Eso es lo que estamos trayendo como grupo. A ver, ¿en qué lugar van a ser? ¿Por qué empezamos por los talleres o la función de teatro? Bueno, está bien. Primero, el taller de Víctor, que se llama El Personaje Olvidado. Uh-huh. Es un taller de objetos inanimados. Va a estar en el Foro Guadalupe Valderas, en el Centro Recreativo Jalapeño. Uh-huh. De 9 a 13 horas, del 19 al 21 de octubre. ¿Sale? Tienen costo los talleres, el costo de él tendría un de 300 pesos. Uh-huh. Y el de Leandro... Muy accesible. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y el de Leandro es un taller que se llama Historia y Memoria en la Escena. Es igual del 19 al 21 de octubre en el horario de 10 a 13 horas. Y el lugar es La Sexta de Juárez, número 241. Es más o menos por los sauces. Es el espacio de Carlos Converso. Muy es bien. Donde trabaja él, ¿no? Entonces, en un momentito, ellos van a estar compartiendo con ustedes de qué van un poco los talleres. Y el costo del taller de Leandro está en 200 pesos. 200 pesos. Y, ya para acabar, las funciones de 5 minutos van a estar presentándose en el espacio Casa 13, espacio cultural, a las 7 de la noche, igual del 19 al 21 de octubre. Y bueno... Salud. Tiene el costo del boleto, tiene en 60 y 80, pero tienen que llegar con bastante anticipación porque ya hubo varios boletos de preventa vendidos. Entonces, qué bueno, qué pues, bueno. Para que puedan alcanzar lugar. ¿Dónde es Casa 13? Uh-huh. Casa 13 es complicado, es que sí, es rumbo a Buenavista. Hacia Buenavista, no tengo el número exacto, ahorita lo busco y le digo, mientras que les comenten un poquito de qué van los talleres. Sí, Casa 13. Ay, Javier. Javier. No, pero sí es muy importante, ¿no? ¿Sí? La ubicación de los foros. La ubicación de los foros. La ubicación de los foros. A ver, ¿cómo les contamos? Casa 13, está uno en Casa del Lago, en donde está la pizzería y enfrente los pozoles, ¿verdad? Muy ricos, tienen que probar. Esa es la mejor. Referencia. Sí, la mejor referencia. Claro, sí. La cultura alimentaria es una referencia que nos toca a todos. Y más la cultura de la gastronomía callejera. Ajá. Que esa es todavía mucho más recordada. Uh-huh. Es muy raro, pero es... Entonces... Puestos ahí en los pozoles, nos vamos caminando en sentido contrario a la Casa del Lago. De hecho, hasta el fondo. Al fondo había un emplazamiento en donde hubo unos lavaderos públicos. Y ahora hicieron una placita. Una placita. Allí que la mayoría de los locales está cerrado. Y está bueno que es 24 y un Oxxo. Pero ella paga hoy la producción. Entonces, por esa calle se sigue uno derecho, que es Poeta Ángel Núñez y Beltrán. Núñez y Beltrán. Exactamente. Camino Viejo a Coatepec. Camino Viejo a Coatepec. Entonces, se sigue uno allí. Y ahí muy pronto va uno a encontrar una como privadita. Una privadita. Que es en donde está Casa 13. Al fondo. Sí, al fondo. Al fondo. Allí. Uh-huh. Esos son los lavaderos de Sechocap. Eran Sechocap, sí. No así, ¿verdad? Ah, y la entrada está frente a un gimnasio, ¿no? Hay un gimnasio. Ahí hay un gimnasio. Nada más, un gimnasio de ese ejercicio. Y enfrente. Y con suerte todavía sigue algún tipo de señalamiento que puso Tony Ortiz, sí, y su compañía Epitafio Producciones. Un señalamiento, sí es de ellos, un señalamiento ahí que indica con una flecha Casa 13. Acá. Entonces por ahí se entra, no se camina mucho, y ahí está el lugar, un aforo bonito. Sí, ahí es una caja negra. Una caja negra. Bastante agradable. Sí, bonita. Sí. Y es otro espacio independiente de otra compañía jalapeña que dice pues, que no hay teatros, los hacemos. Sí. Qué buena. Bueno, ya tengo la dirección. Ajá. Es Callejón del Álamo, número 14, Colonia Venustiano Carranza. Bien. Ya les dieron más ustedes las especificaciones, pero esa es la dirección. Esa es la dirección, nosotros dimos las señas. Yes. Claro, pero el pozole es decir, los pozoles, que en las mañanas son quesadillas. Ajá, claro. Sí. Para llegar a Casa 13, ahí se va a estar presentando. Cinco minutos, desde Brasil. Sí. Ajá. Bueno, hola a todos, yo soy Leandro, de Brasil, de Florianópolis, que es una isla que está al sur de Brasil. Como referencia a São Paulo, estamos a 8 horas de São Paulo, más o menos. Bueno, 5 minutos es una obra que es inspirada en la canción Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara, cantautor chileno que fue muerto en la dictadura de Pinochet. Claro, sí. Porque la obra se llama 5 minutos y habla del amor, y a partir de las dictaduras brasileñas y chilenas, ¿no? Porque en la canción de Víctor Jara habla sobre un Manuel. Un Manuel ficticio, que en verdad es ficticio hasta cierto punto, porque el papá de Víctor Jara se llamaba Manuel y su mamá Amanda. Uh-huh. Y en Brasil, la dictadura brasileña, en 76, un Manuel fue muerto también, confundido con otro Manuel, lo confundieron, lo mataron, o sea, lo suicidaron. Ajá, sí. Entonces, a partir de esto, hacemos la mezcla, los dos links, y creamos la obra. La obra es de un colectivo que nos denominamos Inclasificables, porque somos de São Paulo y de Florianópolis. Algunos viven en São Paulo, otros en Florianópolis. Y yo viajo solo con la obra, pero siempre estoy hablando con la directora, con la co-directora, con la productora. Y acá, en México, por supuesto, conocí a Víctor Hugo, que me auxilia con toda la cuestión de producción, técnica, dirección, todo. Y bueno, la obra es una obra que habla del amor, ¿no? Y me gustaría compartir algo que Víctor Jara habla sobre el amor, y creo que eso tiene que ver con la obra también, que le habla: nosotros somos porque existe el amor y queremos ser mejores porque existe el amor. El mundo gira, crea y se multiplica porque existe el amor. Y creo que eso tiene que ver con que pasamos en toda Latinoamérica, las dictaduras y hasta mismo hoy, ¿no? Con muchos desaparecidos. ¿Por qué luchamos, no? 50 años de 68, ¿por qué luchamos? Por el amor, creo, ¿no? Entonces, creo que la obra está por ahí, así, por así. Por así, por ahí. Y es que la canción dice, son 5 minutos. Sí, pero la hora tenía una hora. La vida es eterna en 5 minutos. La vida es eterna en 5 minutos. Claro. Suenan las sirenas. De vuelta al trabajo, muy bien. Exacto. y la obra inspirada en esta canción. Por eso lleva el nombre, ¿no? Sí. Exacto. Ay, que bien te acuerdas de la canción. Sí. Pero sobre todo también, me contaba mi mamá. Lo más importante, que una de las cosas importantes que trata la obra es que nos hace no olvidar. ¿Cómo? Y ese es uno de los objetivos con los que lleva la obra. Que no olvidemos. Fomenta la memoria. Que es de lo que está pasando, ¿no? O sea, no nada más en Brasil, en Chile, en México, sino en toda Latinoamérica. Veracruz. ¿No? Uh-huh. En toda Latinoamérica. Creo que adolecemos del mismo mal. Y ese es un punto con lo que se va la gente. La gente se va con un hueco en el estómago, no porque no le haya gustado, sino porque entonces empieza a recordar. Uh-huh. Todo lo que se tiene que recordar o que alguna vez ya olvidó, ¿no? En algún momento. Perdón. Uh-huh. Que ya olvidó en algún momento. Entonces, esta obra te dice, sin decirte, no olvides, ¿no? Y hay que seguir luchando. Bueno, pues la invitación es para ir a ver 5 minutos. En una hora. Pero también es bien padre porque después de que termina la función, lo que tratamos de hacer es un conversatorio con la gente, con el público, para ver sus impresiones, no de si les gustó o no les gustó. Eso es lo que menos nos preocupa. Claro. Uh-huh. Sino qué es lo que pasó, o sea, en dónde rompemos o dónde transformamos. Dice, total, ya vinieron y ya. Porque ya pagaron la entrada y eso. No. Y tiene que ver con qué pasó y sigue pasando también por México y por Brasil, porque Brasil ahora está en un momento muy complicado, elecciones para presidente, y hay un presidente fascista de extrema derecha que puede ser que sea el presidente de Brasil. O sea, un hombre que ya se declaró claramente homofóbico, racista, misógino, y quiere liberar las armas, quiere aprender la gente a partir de los 14 años, un montón de cosas. Dictador. Y hay mucho a favor de la dictadura. Habló que Pinochet mató poco, debería haber matado más. ¿Sí? Y él ahora, mucha gente, la cosa es lo que él genera, ¿no? Con todas esas declaratorias parecería imposible que ganara. Exacto, pero... Pero ya vimos a alguien de pelos güeros que todos pensaban que no iba a ganar, ¿verdad? Es un Trump brasileño. Sí, él es Trump. Es el peor. Él es Trump. Él habla, yo me inspiro en Trump. Es un Trump. Quiere seguir. Entonces, estamos pasando por una cosa muy fea. Pero los peligrosos no son ni Trump ni el candidato. Sino la gente que empodera. Te cuento que están matando gente en Brasil. Ya mataron un maestro de capoeira de 70 años. Ahora recién mataron un transexual y pegaron a palo a un amigo de una amiga por ser homosexual. Y lo pegan y después gritan: ¡Viva Bolsonaro! O sea, la referencia, que es el nombre del tipo, la referencia que hace, no que él, no él en sí, pero la acción de él concreta, pero que genera, ¿no? Cinco minutos. Así se llama. Vamos la obra. Uh-huh. Sí, ojalá. Bueno, está a 5 minutos de los pozoles. Entonces, claro. Sí, luego la obra. Sí. Si contamos el tiempo que tardamos, sí. Echamos un pozole en 5 minutos y después vamos para allá. A la obra, ¿en qué horario va a ser? 7:00 p.m. 7:00 p.m. Y el domingo hay dos funciones, a las 7 y a las 9. Y a las 9. El domingo. Casa 13. Un espacio nuevo por conocer, ¿verdad? Sí. Javier. Sí, para mí sí. Sí, un espacio nuevo por conocer, te va a gustar. Ok. Y demás. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y estamos de regreso con Hugo López, con Javier Barria, con mi compañía Bamba Show, y cuántas cosas, y Carreta Blanca, por acá, que ahora no vino Aniel. No, ya se quedó. Ya. Ya no, porque dice que ya lo hice venir un poco antes. Un poco antes. Que presentan y la patrona llega. El guión de la muerte. Pero que es con la patrona que ahora sí llega. Ahora sí va a llegar la patrona. Así es que si ustedes han visto antes a Elizabeth Perlstein con Aniel Domínguez o otro acompañante, porque has tenido otro a veces. Sí. Con. Y mientras la patrona llega y digan, ay, ya la vi. Sí, pero no. Sí, pero no, esta no. Es la misma, pero. Es la misma iracunda. Gata, pero revolcada. Exacto. Es la misma gata, pero. Esta sí es la misma gata, pero revolcada. Es la misma iracunda, pero ahora sí llega la patrona. Ahora sí llega la patrona. Llega la patrona. Ándale, pues tenía que ser, ¿no? Sí, sí, sí, tantos años que no llega. Y en estos que sus días. Y en el Mictlán va a llegar la patrona. Ajá. Dios bendito. Dios bendito. Allí le toca abrir uno de los recorridos, ¿no? Exactamente. Abre el recorrido número uno, Almas del Purgatorio. Uh-huh. Elizabeth ya ha estado con nosotros. Uh-huh. El buen sabor de boca, el público lo pide. Para mí es un honor que esté con nosotros. Gracias. En este proyecto tan importante, que sumamos esfuerzo. Y bueno, qué bueno abrir con una comedia. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Y luego qué sigue? Después sigue en ese mismo recorrido El Misterio de Macumba, Enrique uh-huh. Vázquez y Julio César Hernández. Macumba. Se echan ahí un round de luchadores. Ah. Los gemelos pambazos van a estar ahí con nosotros. Muy jalapeño ese asunto. Muy jalapeño. Ajá. Y después una obra un poquito más reflexiva de un trabajo de alumnos de la Facultad de Teatro, que es el tercer año que están, y que han hecho cosas interesantes como cuadros de Pedro Páramo, La Muerte le dio permiso, el año pasado fue impactante porque se hacían justicia con propia mano ante funcionarios de gobiernos que buscaban al alcalde, que finalmente ya se había dado permiso que se lo llevara al pueblo, ¿no? ¿Quién mató al comendador? una versión más moderna, ¿no? Ajá. Ese es en ese recorrido. En el recorrido número 2, Ánimas en Pena, tenemos el montaje de Madame Zululán con Periferia Teatro, de Hidra Medina, dirigiendo ese proyecto, que ahorita es creación colectiva, me parece. En el segundo montaje está el compañero que nos va a hablar del Mono y la Muerte. Sí, sí, sí, es muy importante ahí la participación de Javier Barrel con mi compañía. Caramba. Y por último, cierra, fíjense nada más. Esto es muy interesante lo que pasó. Me hizo la propuesta Giovanni Rosas de hacer una historia japonesa. Finalmente, porque tenemos temas similares como la traición, la muerte, la maldad, ¿no? Uh-huh. Y después me dijo que quería hacer un tema de teatro, ¿no? Y finalmente va a ser una versión japonesa de un cuento japonés y presentado con ciertas características del grupo Los Elementales. Yo soy enemigo de decir no a las propuestas escénicas. Pues vamos a probar, aunque rompe con toda la idiosincrasia que viene con el clan. Probemos, vamos a ver qué pasa y cómo es la respuesta del público, y les abrimos la oportunidad para presentar este trabajo. Uh-huh. En la parte del opening, la apertura, tengo el honor y la responsabilidad más que nada de hacer la apertura, y vamos a hacer un teatro, un espectáculo teatro-danza que se llama Gruta al Nadir. Nadir es lo contrario del cenit, donde está Mictlantecuhtli esperándolos y juega quizás con el hombre Quetzal y la mujer de Mictlán, y protege los huesos que son importantes en el Mictlán, y el hombre le juega una jugarreta al Mictlantecuhtli y se roba los huesos. Es un performance muy interesante que estamos haciendo ahí, con música en vivo. Los Rara va a participar con nosotros. Uh-huh. Y vamos a estar haciendo la apertura de los dos recorridos. Es una apertura que vemos desde que estamos haciendo fila. Sí, no tienes que pagar tu boleto por verla. O sea, tú la vas a ver, aunque pases por la calle. Ya. Vas a verla. Aunque ni vayas a entrar. Aunque ni vayas a entrar. Aunque vayas a te cruces a comprar tamales ahí, te quedas. Y luego te vas al pozole. Ya. Para que cierre bien la noche. Bueno, eso en el tema de los recorridos escénicos, los que ya conocemos, los que son de tradición. Pero el festival crece y tiene otras actividades muy importantes. La primera actividad es entregar reconocimientos a teatristas con gran trayectoria y presencia a nivel nacional e internacional. Entonces viene el maestro Patricio Castillo a la inauguración nuestra asociación civil le va a entregar un reconocimiento, nos va a acompañar el alcalde uh-huh. a entregárselo a Patricio Castillo, que alguna vez también ya hizo teatro con la Veracruzana. Uh-huh. Y aquí también le entregaron un premio hace como 10, 15 años, Pepe Sole, a Patricio Castillo por parte de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y también vamos a dárselo a otro destacado teatrista, que aunque no es jalapeño, pero ya es jalapeño adoptado por nosotros, el maestro Carlos Converso, titiritero de muchos años. De muchos años. Le vamos a entregar un reconocimiento a ellos el día de la inauguración. Los maestros van a hacer el recorrido y van a ver las obras. Al día siguiente... Eso es la inauguración. La inauguración. Uh-huh. Después de la inauguración tenemos una mesa redonda en el auditorio de la Facultad de Música, Barragán número 32. Uh-huh. Y Patricio Castillo, Carlos Converso, maestro Francisco Beberido, Nerio González y un servidor, vamos a hablar de un tema muy importante que se llama el artista independiente. Uh-huh. Es decir, todos estos artistas que somos aquí presentes, ¿qué pasa cuando salimos de las carreras profesionales y no nos incluimos a alguna institución para trabajar, institucional, sino que tenemos que hacer teatro por nuestra propia cuenta? ¿En qué carecemos? ¿O cómo podemos vivir? ¿O qué proyecto sustentar y hacia dónde dirigirnos? ¿No? Uh-huh. Ese es mi caso particular, yo amo el teatro independiente y entonces vamos a platicar de ese aspecto. En el caso del maestro Patricio Castillo, pues es una persona cerca de 80 años y sigue cobrando con recibos de honorarios, no tiene un contrato especial con las televisoras. Y se puede vivir, se puede trabajar de eso, y vamos a hablar sobre todos esos temas, que es muy importante. Wow. Entonces son las dos actividades paralelas que tenemos, hay una parte académica, por supuesto, uh-huh. Y bueno, estamos muy contentos de crecer el festival, cambiar, tenemos nuevas propuestas, y año con año siempre son estrenos, año con año, no nos permitimos repetirnos. Perfecto. De maestro Carlos Converso, sobre todo para el radio auditorio que nos sigue, pues yo creo que es una figura muy identificable, muy conocida. Patricio Castillo, actor de larga trayectoria, pues para algunos tenemos memoria de él, otros a lo mejor no. Así es. Pero pues afortunadamente existe allá San Google. Ajá. Y si le dan por allí con su nombre, pues se van a encontrar, pues primero que nada, sus fotografías. Sí. Y ya eso les refrescará la memoria de que, ajá, seguramente lo han visto la más de las gentes, yo creo que a través del cine y la televisión, y no tantos por el teatro. Pero sí es una de esas personas que en la escena no son de los actores más populares, definitivamente, pero que han sido pilar en muchos proyectos cinematográficos y televisivos. Está en nuestro teatrales. Video promocional. ¿Qué? ¿Está allí? ¿Lo has visto? No, ahí está. Clan 2018, ahí está el maestro. Ahí está. Y también nos manda saludos una persona que también iba a estar, pero finalmente por agenda, Damián Alcázar. También no en el casa iba a estar, pero no pudo venir, pero uh-huh. nos manda un saludo en el video. No, pues está bien, sirve que hace más añitos para que ya... Ya le damos su reconocimiento. ¿Damián Alcázar es jalapeño? No, pero él estudió aquí, trabajó en la compañía, dio clases en la facultad también. Sí, Damián Alcázar estudió aquí en Jalapa, trabajó bajo la dirección de Raúl Cermeño, varias cosas en Jalapa. La boda, ¿te acuerdas? Sí. Carlos Converso, y él decía que era el Chabelo Vargas, porque decía que él era jalapeño y se le ocurrió nacer en Argentina. A nosotros una vez nos contó: si yo me volviera a Argentina, a ver, buscaré la DO para regresar a Jalapa. Sí. El buen maestro que los conversó. Bueno, pues dos reconocimientos allí, una mesa redonda. Así es. Además de los recorridos. ¿Sabes qué? Es que nuestra asociación civil queremos reconocer toda esta destacada labor de estos maestros. El próximo año el Mictlán va a cumplir 20 años, uh-huh. y entonces nos toca repartir a los que ya hemos participado en tantos años, tantas veces en el festival. Entonces, ¿cómo preparar la mesa para el festejo de los 20 años? Muy bien. Es importante. Yo he tratado siempre de tratar a las compañías como me gustaría que me trataran a mí. Es decir, que me den pues producción, la mínima producción para poder trabajar, si es en el caso de alguna sede, pues los viáticos, que no tengan que sufrir o comer tacos en el mercado, ¿no? Uh-huh. O o recibir mi sueldo oportunamente, que eso es importante, por los cuales nosotros los independientes nos movemos. Claro. Y sin eso pues no podemos subsistir. No se puede seguir o continuar la senda de lo autogestivo. ¿Cuántos días son del Festival Mictlán? 6 días. 6 días. Suelta el micrófono a mis compañeros. Los horarios, claro, ahorita estamos preparando, nos tiene que hablar, sí, ahí estamos de ese mono y no sé qué otras cosas. De ese mono y de otros. Y de otros. Los horarios, los recorridos inician a qué horas? 6:30. 18:30. 18:30. ¿Y como cuántas? Como 6. De 4 a 6 pasadas. De 4 a 6 pasadas. Diarios. O sea, actuamos 4 a 6 veces diarias. Diarias. Sí, sí. Tienen pan y agua. ¿Con la fecha? ¿Con la fecha? Tienen que ir a la fecha, a ver, dice Leandro, que ¿cuál es la fecha? Del 30 de octubre. No se vaya. No. Ya quédense. Pues ya te quedas. Voy al. Bueno, vas y vienes. Lo que pasa es que también. Siempre mágico. Vamos a participar en otro encuentro con la muerte. Sí. Que lo hace también una compañía independiente de la Ciudad de México. También de las viejas y de las madres de muchos encuentros, que se llama Utopía Urbana. Ah, ya en Ciudad de México. En Ciudad de México y Tlaxcala. Ah, bien. Uh-huh. Bueno, pues no les va a tocar. Porque sí, lo máximo. Sería bien. ¿Y también es de recorridos? No, es la primera. Eso me llama mucho la atención. Eso sería muy bueno. Sí, ya si no lo van a ver, que se los platiquemos aquí. Vale. Es de recorrido. Entonces, inicia en el recorrido 1 y son ellos. Carreta Blanca. Entra un grupo como de cuántos, Hugo? 100 personas. ¿100? Wow. 100 personas. Wow. ¿En escena? No, el público. Ay, perdón. No, público. Hablo portugués, es mi prima. Pero espérate, también es de asombrarte esto, Leandro, que entra un grupo que pueden ser 40, 50 o 100 personas, ven el primer cuadro, el primer espectáculo. Que es de ellos, el guión de la muerte, lo ven, y ya que terminó, ese grupo se corre al segundo set, a donde va a haber otro, y entra a ver el primero. Como el metro. Entonces ya son 100 aquí viendo la segunda función, claro, del guión de la muerte, y el grupo que ya la vio se va aquí a ver la otra obra, que es El Misterio de Macumba. El Misterio de Macumba. Entonces, y ahí funciona al mismo tiempo. Y terminan y se corre este grupo para la tercera obra. Para sí, ya está la segunda y entra otro. Y aparte están los 200 esperando adelante. Ah, es afuera. ¿Y las obras son de cuánto tiempo? De 20 minutos. 20 minutos. Ah, son. Y tiene que ser casadito porque está coordinado, nadie, claro, se puede atrasar ni adelantar. Pero el barrio se cuelga, pero 20 minutos 6 veces. Desgaste actoral. No, sí, vaya. Aparte, sabes que si durara de corrido todo el tiempo, sería menos desgaste que estar empezando cada vez. Sí, vale. Sí. No, pero lo bonito es que en ese momento tienes 100 gentes aquí viendo, 100 gentes viendo acá. Y 100. Sí, son muy lindos. O 60 o 40, los que sean, es mucho. Sí, pero enfrente el otro recorrido. Pero ese es el recorrido 1, porque acá está el recorrido 2. Y luego hay 6 al mismo tiempo. Que es simultáneo. Sí. Y está otro y otro. Wow. Entonces es de lo más hermoso en lo teatral de Xalapa. Porque yo creo que es de los eventos a los que más público acude. Sí. Sí. Mucha gente que a lo mejor no va al teatro, a la formalidad del foro y del teatro, sí va a esos recorridos. Sí, claro. Eso es importante de señalarlo, porque yo creo que es de los pocos eventos escénicos que han logrado hacer que vaya la gente que no va comúnmente al teatro, ¿no? Ajá. En las otras obras nos ves casi a los mismos, en una y en otra. Sí, en otra. Uno llega y se encuentra a sus conocidos. Y luego somos más los artistas que el público en Xalapa, ¿no? Pero el Mictlán me parece que ha logrado traer a la gente de colonias, de todos los lados. Sí. Se llena muchísimo. Este es el quinto año, y lo voy a decir porque es muy importante decirlo. Es el quinto año que vienen escuelas del puerto de Veracruz. Pagan su boleto, bueno, pagan el contrato de autobús, vienen, sus comidas, pagan sus 2 boletos porque ven los 2 recorridos, y se van. Y este año ya vienen 3 escuelas que ya apartaron sus boletos. Vienen como tour. El CETIS de Veracruz, el puerto de Veracruz, Viene desde más temprano porque pasan al Museo de Antropología, claro, y sí, terminan sí, con el Festival Mictlán. Y yo le digo, yo tengo que hacer un recorrido en el Puerto de Veracruz. No me lo han permitido todavía, las autoridades allá no le apuestan a la cultura. Pero aquí está la necesidad. ¿Cómo es que pagan sus camiones los alumnos para venir aquí? Es maravilloso. Jalapa a nivel nacional es de las pocas ciudades, sino con una mano, de una oferta cultural tan maravillosa y tan grande, sí, que es envidiable, en verdad, envidiable. Entonces, si pasa usted en su vehículo, en taxi o en autobús o en su bicicleta ahí por Ávila Camacho durante los días de recorridos, uno ve unas filas que parece el circo, porque los circos nos hacían esa trampa, ¿no? De que estaba vacío todo adentro, pero nos obligan a hacer cola afuera. En mi bolita. Sí. Para que se vean. Pues para que se vea, ¿no? Y entonces pasa así, ¡ah, su mecha está muy bien! Y adentro está la banda dando tamborazos y cornetas y demás, para que se emocione uno. Pero acá no, acá sí adentro están las funciones. Qué padre. Están las funciones y afuera la fila de gente. Sí. Sí. Pero no es una cola ahí aburrida y de hastío, porque ya nos contó, hay un performance para que mientras uno está haciendo, están en una cola. Exactamente. Esa es la apertura, eso es lo interesante. Está una fila aquí, está otra fila acá, y está el performance ahí en medio y todo. Está bueno. Está bueno. Y todas las compañías son de aquí de Jalapa. Todas las compañías son de Jalapa. Bueno, fíjate que qué bueno que lo preguntas. Esta parte que estoy comentando, que vamos creciendo, ya empezamos a invitar compañías de otros estados. El proyecto sería el siguiente año poder contar por lo menos con una compañía de otro estado que venga a presentar su propuesta esos 6 días, ¿no? Ajá. Y así ir creciendo hasta que tengamos 2 en cada recorrido, ¿no? Y combinarnos. Uh-huh. El intercambio de experiencias entre los artistas nacionales, ¿no? Claro. Por decirlo así. Sí, sí, sí. Aparte de eso, y si tienes sed o si tienes hambre, pues está un pequeño grupo de productores gastronómicos de la región que ofertan los productos como el tamal, el champurrado, el chocolate, el atolito, y que también departimos con ellos, que es muy importante la gastronomía, muy importante. El festival ha generado becas trabajo para alumnos de la Facultad de Teatro, Danza, Artes Plásticas, de la Escuela Luis Buñuel también. El festival ya se proyecta a nivel nacional. En el Sistema de Información Cultural de Seculta, ahora es Secretaría de Cultura, estaba posicionado dentro de los 10 festivales más importantes del estado de Veracruz. Por eso el día de mañana estamos invitados a la rueda de prensa en la Ciudad de México. Veracruz va a presentar sus festivales más importantes de Día de Muertos, y ya estamos con Tempoal, con Chantolo, con Poza Rica, y Jalapa va a estar con el Festival Mictlán. Con el Festival Mictlán. Gracias a los ingresos también que obtiene el festival, al menos 2 niños pueden ir a la escuela. Los suyos. Mis hijos. Con eso nos vamos a un corte de identificación y regresamos para concederle el micrófono a Javier Barria. Le urge. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. ¿Por qué no postular? Claro, bueno, están haciendo ya algunos convenios. No, pero en teatro no son negocios. Ah, sí, sí, sí. Unos acuerdos. Y unos convenios. Intercambios, sí, aquí y demás. ¿Cómo no vamos a aprovechar a Javier Barria, que está con nosotros, con su fama, estandopero, comediante? O estando también... Estando sí. Más o menos, pero no. Más o menos. Más cansado que día que día. Como no estoy acostumbrado a trabajar, soy comediante, pues ya cuando trabajo lo siento muy pesado. Pura risa. Pesado, ¿no? Pura risa. ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedique? Si por la mañana, nada. Y en las tardes descanso. El mono y la muerte. ¿Es creación tuya? Sí. Sí, sí. ¿Por qué lo dices de forma tan... Sí, sí. Mesurada. No, sí. Sí, sí. Siempre, sí. Siempre así, este, en el estilo del teatro de revista, de carpa, ¿no? Ajá. Vamos a tener como cada vez ahí al músico en vivo. Uh-huh. Y esto es, pues, es un matrimonio que, esa parte sí es rara, casi no, pero tienen un pleito, ese matrimonio, el hombre y la mujer. Claro, sí. Y entonces, a la mujer se le aparece la muerte y le dice, bueno, como ando de fiesta y estoy de buenas, pues te voy a conceder deseos, ¿qué quieres? Y empieza a pedir deseos para transformar a su marido en algo que ya les permita vivir mejor y no con esa incompatibilidad. Y más o menos por ahí va, ¿no? Tampoco voy a hacer spoiler. Pero sí ilusionas a muchas mujeres para ir a ver eso. Bueno, que vayan. Ajá. Y bueno, tenemos ahí a nuestro músico en vivo porque ya es que... Ajá. Nos gusta siempre para la revista tener al músico en vivo. Uh-huh. Que es Pablo Sánchez. Pablo de Sánchez. Coatepec, en el teclado. ¿Quién está contigo en la escena? Pues este, mi compañía es enorme, somos tres. Ajá. Es Lorena Báez, Centro y Martínez y tu servidor. Uh-huh. Con esto que se llama El Mono y la Muerte. Estoy contento, muy contento. Estamos los cuatro de esta compañía porque regresamos a Jalapa. Desde que hicimos Rezo y Rezo y Risa y Risa en 2014, nos uh-huh. había tocado ir a los Mictlanes fuera, pues. Uh-huh. Estuvimos 2 años en San Andrés Tuxtla y el año pasado en Paso de Ovejas. Uh-huh. Y es lindo salir, es lindo convivir allá en la provincia de la provincia. Uh-huh. Sí, sí. Pero le digo a Hugo, no, ya quiero, ya extraño estar en el Bicentenario donde llega tanta gente a vernos y todo, porque fuera... Son 2 días y bueno, no capta tanta gente como acá por el mismo tamaño de las poblaciones. De los conocimiento del proyecto. También ¿no? Que son, y que luego joven, el paso ¿no? de ovejas nos pasaron bastantes sí. cositas que... ¿Pasaron más ovejas? Ovejas sois, no españoles. Por eso se llama así. No, había un sacerdote que les prohibía, creo, ir a vernos, porque era medio sacrílego el asunto. No sé. ¡Caramba! Y luego otro evento sucedido ahí en la población. Pero bueno, este año ya le dije, ya quiero estar otra vez en Jalapa. Y bueno, ya vamos a estar otra vez acá. Es muy bonito porque además de que el concepto es bonito, el parque es bonito, la ambientación con velas. Sí. Y luego cuando baja la neblina... Ay, la verdad, era padrísima. Sí, sentimos frío al actuar, pero bueno, ya es negro. Ahí se quita, ahí se quita. Sí, y bueno, esta vez nos toca estar ahí. Como estábamos de gira cuando se repartieron los espacios, pues nos tocó el más bonito, ¿no? Nos dejaron el que nadie quería, pero. Yo estuve el año pasado ahí, muy bonito. Dame a mí, yo me hago cachos con lo que me dé. Me tocaron las raíces, tan hermosas. Las raíces abajo de un árbol Sí. Y allí va a estar la con mi compañía. Allí vamos a estar, sí. Uh-huh. Sí. Ay, voy a aprovechar para echar un gol de otra cosa antes de que se me acabe el tiempo. Estoy mire. Vamos a estar el viernes haciendo stand-up comedy en el Teatro J. Herrera. En el JJ Herrera. Con los estandopedos y otro grupo que se llama Los Jalaparados. Ya. Ahí como en un mano a mano, vamos a hacer 8 comediantes haciendo rutinas de solo 8 minutos cada uno. Ya. Y el que se pase, le suena la chicharra. Entonces ahí los esperamos en el J. Herrera el viernes a las 8 de la noche. De la escuela de Javier Barria. Yo todo. Los Jalaparados, ¿no? Los Jalaparados, sí. Los Jalaparados, sí, ¿no? Sí. ¿De sí. 2 o 3 talleres? De 2 talleres que se reunieron algunos de los egresados, digamos, e hicieron ese grupo. Que ya hicieron sus presentaciones, ¿no? Sí, ya en varios lugares todo. De acá, sí, ya. Ya. Y y ahora que tuvimos la oportunidad de tener una fecha en el J. Herrera, pues los invitamos, ¿no? Para que. Y están de osados para ponerse contra los estandopedos ahí. Yo. Chismocosos. Ajá. Vamos a ir también a Veracruz. Bueno, es que hay unos que no están tan mocosos, ¿no? Anda ahí Karina. Karina, Caguama están ahí. Sí. Exacto. Ella no se va a presentar ese día, pero ¿no? Ahí está. Ah, ya, pero sí está, así es parte, ¿no? Es parte del gremio. Es parte ya de los Jalaparados, de los Jalaparados, sí. Su hermana, que es que es curioso porque a los talleres no se inscriben casi teatreros, ¿eh? Yo de pronto vi a otras cosas. Ajá, sí, de pronto Jiménezes, dije. Ajá, Erika, su hermana, que es maestra de Tinder, ¿no? Sí. Hay abogados, psicólogos, mercadólogos, diseñadores gráficos, teatreros casi no. No tanto. Más que Karina. Ajá. Bueno, se supondría, ¿no? uh-huh. y un tal Javier Barre. Sí, yo me... Además, ¿sí? Sí, que supondría, ¿no?, que con las tablas de hacer teatro. Uh-huh. Sí, pero casi ah, no. Yo quiero. Ah, bueno, ahora para la otra. Ajá. Sí. Entonces, stand up, JJ Herrera. Sí. ¿Cuándo? El viernes, este viernes ya. Ah, este viernes ya. Sí, 80 pesitos también, como que es ahí. Allí. 60 en preventa. ¿Cuántos standuperos? Somos 8, 4. 4 y 4. 4 y 4. 4 standuperos, 4 como relevos australianos. Exactamente, y la maestra de ceremonias, la presentadora es Lorena. Ah, Lorena va de. Sí. De presentadora. Uh-huh. Bueno, ahí está. Ya metió su gol. Ya. ¿Verdad? Mira. Eso de tener stand-up, teatro, de todo, tú para poder sí, medio ganarse sí. unos pesos, eso de los artistas independientes. Sí, viajas está. Bastante, ¿no? Con Banda Show. Sí, sí, sí, sí, más o menos, sí. Más o menos, tus presentaciones ahorita anteriores, ¿dónde han sido? Estuvimos en Chiapas y en Oaxaca. Ajá, bien. Donde aproveché también para dar taller de stand-up. También. Uh-huh. Vas mucho para Chiapas, ¿no? Vamos mucho para Chiapas, sí. Sí, sí, cómo no. Ya también somos medio chiapanecos. Ya, sí. Tienen mucho público, ya que ya hay los muchos, conoce allá. Sí, hay muchos bares que presentan espectáculos. Y así de botaneros. De comedia. Ajá, sí. Allá generalmente trabajamos a las 4:30 de la tarde. Muy temprano. Sí, temprano. O sea, no son centros nocturnos, sino botaneros, pero grandes. A ese que nosotros vamos... Tiene un aforo de 400 personas. Ya, ya, ya. Menos, sí. Y ahí llevas todos tus personajes. Ajá, sí, ahí sí. Y yo recuerdo ahí unas pelirrojas y una trenzona. Y todo eso. Y todo eso. Ya pronto estaremos en Jalapa nuevamente. Bueno, pues un espectáculo adaptado a otros públicos, ¿no? Sí. A otros sí. públicos, a otros espacios y otros foros. Sí. Pero también haces teatro en teatro. También teatro en teatro. Tiene tiempo que no hago teatro así ya más serio, pero sí, uh-huh. también. Lo último fue, ¿qué? Acá en Área 51. Chato Mackenzie. Chato Mackenzie, sí. Uh-huh. Chato Mackenzie podía con todo, pero ya con los derechos de autor sí ya no pudo. Ese problema ya no lo pudo resolver. Pero bueno. Era una serie como de un detective, así, pero muy... ¿Cómo se dice? Muy underground. Ajá. Al mexicano. Y se iban a montar 3 como seriado, pues. Y ya nomás llegó al 2. Ah, el Chato Mackenzie. Y hay 7. Wow. 7 capítulos. Ahí está. Pues nada, el de la voz. Mira, es Javier Barra. Yo estoy haciendo algo así, pero bueno. Fíjense que este año nosotros hicimos este cartel. Uh-huh. Este cartel está dedicado al cómic mexicano. Sí, si se dan cuenta, pues está... Claro. Si reconocen los personajes, pues está Borola. Está Borola, sí. ¿No? Condorito, de la familia Burrón. Condorito, Hermelinda Linda, el Memín Pingüín, el Chavo y Capulinita. Bueno, yo fui asido a estas revistas de niño. Y y bueno, también estamos a la expectativa que nos llegue la demanda, porque son cómics ya registrados. Sin embargo, nosotros preguntamos... Antes, si no iba a haber problemas, la diseñadora, que tiene una beca de trabajo a través de la Asociación Civil, preguntó con sus maestros si era a manera de homenaje. Uh-huh. Ese creo que sí está permitido, pero estamos a la expectativa que nos llegue la demanda. No, esperamos que no, porque es un homenaje. Es decir, ¿qué tiene que ver con el Mictlán? Bueno, los personajes los dibujó en forma de calaca nacional mexicana, ¿sí? Y es por eso nada más, para claro, la referencia. Claro. Y cuando los vemos nos da gusto, a mí me arranca una risa. Y por son personajes populares, como es la esencia del Mictlán también, ¿no? Exactamente. Sí, ¿eh? Y nos identifica, ¿no? Uh-huh. Unos u otros identificamos a alguno de ellos, ¿no? Sí. Definitivamente. Entonces, ese es el cartel de Mictlán con estas calaveras de estos personajes. Así es. De la cultura popular mexicana. Algunos reales que existieron, como Edgar Enaine Capulina, pero que después pues se hizo cómic de él. El Chavo del Ocho, ¿eh? Que también hay revistas y dibujos animados de televisión. Y otros que les pasó a la inversa, que fueron originalmente el cómic Hermelinda, ¿no? Uh-huh. Y que luego lo hicieron actores. ¿No? Lo hicieron actores, actrices, sí. Y de la familia Burrón también hubo los intentos y hay en televisión, hubo en televisión alguna vez serie con Leonorilda Ochoa haciendo a Borolas. Y es posible que Chucho Salinas haya sido Don Regino, ¿no? Por allí. Pero sí hubo una versión con actores. ¿Condorito sí, no? Condorito no, pero hay película, ¿no? Hay una película nueva. Hay una película. Y pues el famosísimo Mimín Pingüín, ¿quién no lo leyó? Sus cuatachos. Y ahora por todo este rollo de las nuevas formas de decir las cosas, ya no es Mimín Pingüín, sino es Pinguín. Pinguín, sí, ¿no? Mimín Pingüín. Sí, sus cuatachos Ernesto, ¿no? Uh-huh. Carlangas y Ricardo. ¿Quién no leyó esas historias y esas aventuras? Y su Malinda. Claro, mamá. Claro, claro. Que lo educaba con una tabla con una tachuela. Sí, bueno. Ay, yo no conozco nada. A mí me pasó que nos fuimos a vivir así como a un ranchito y no había luz. Entonces había una bodega llena de revistas y me leí todo lo que había que leer, novelas inmortales, todos los cómics, y tenían toda la colección de la familia Burrón. Fue fantástico para mí ese mundo. Y cómo la necesidad crea otro cambio en tu vida. Uh-huh. Entonces, a través de la lectura, yo leía mucho. Y entonces, después de todo el cómic, ya veía novelas y libros. Uh-huh. Y fue maravilloso no tenerlos. Siempre se nos va el tiempo así de rapidísimo. Y se nos llega el momento en que tenemos que despedirnos, agradeciendo siempre que se hacen un espacio en su agenda para venir a platicarle a nuestros radioescuchas de el teatro y a dónde ir. Y aquí dos oportunidades, una para ir a ver 5 minutos, una propuesta teatral, una historia que surge de una canción de Víctor Jara, tan lejano, pero que ya ven, aquí hay un veracruzano, rápido la recordó. Fue una canción muy veracruzano, yucateco. Yucateco. Bueno, además mi abuelito llegó de Chile a vivir a México. Además. Entonces, 5 minutos para que vayan a verla a Casa 13. Los días, repítenos rápido, Anemi. Del 19 al 21 de octubre, a las 7 de la noche, el domingo tenemos doble función. Siete y nueve. Bien, ¿cómo los buscan en redes sociales para tener los Estamos datos? Como en Facebook y en Instagram y en nada más en esas dos, como Sky Teatro. Como Sky Teatro, busquen Sky Teatro y ahí van a tener los detalles, los pormenores de horarios, funciones y de los talleres que también están impartiendo, para que la gente del medio que los quiera tomar vaya allí. Y tenemos Mictlán. Y también tenemos boletos en preventa para el Mictlán. Ah, muy bien, que sale más barato. Sí, bueno, no. No, ya no haces dos filas. Pero te ahorras las filas. Correcto. Al 783-116-6349. Ahí pueden adquirir sus boletos en preventa. Y en Facebook estamos como Festival Cultural Mictlán, para que también tengan más información. Y estamos del 30 de octubre. De octubre al 4 de noviembre, en el Parque Bicentenario, desde las 6:30 hasta que el cuerpo aguante. A la última función. A la última nos quedamos. Dos recorridos cada día, con 3 espectáculos cada uno de los recorridos. Mictlán, Festival Cultural. Así es. Yo estoy en el segundo, pero vayan a ver los dos. Y yo estoy en el primero, pero vayan a ver los pero dos. Pero vayan a ver los nosotros dos. Estamos en el espacio 3. Pero vayan a verlos también. También el viernes al Herrera. Un pozole también. Yo creo que sí llego. Amigos, radioescuchas, nos vemos todos los miércoles. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad Veracruzana. No lo olviden, todos los miércoles, todos. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea.